Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Bienvenidos a Embarrando el Aire, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, yo soy Lula. Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván, en este día casi primaveral de acá en El Bolsón. Y yo soy Naiken. Bueno, nos acompaña Naiken, que vino también a decir la consigna y a estar un ratito al aire. Tremendo el día de hoy, muy soleado. Ojalá más días, aunque no les guste, ojalá hayan más días de sol por toda la... hasta que llegue la primavera, por favor, necesitamos el sol. Bueno, el día de hoy vamos a tener el tema salud revuelta. Sí, vamos a tener una charla con mate, sí, tranqui, compartida acá en el estudio con un par de cumpas, más de un par. Bueno, vino Caro especialmente y también va a estar Paula y invitados sorpresas. Va a estar hermosa esa charla seguramente, así que acompáñennos. También vamos a estar comentando un audio que nos manda una compa de un territorio de resistencia que también fue arrasado por el fuego hace un año ya, un año y medio. Y bueno, nada, es un aporte súper lindo y artístico. Es un poema acompañado por música, así que nada, eso también está. Después del expreso vamos a compartir un material que nos llega desde Córdoba con una experiencia también de resistencia y de construcción colectiva que nos gusta mucho y que calculamos que va a gustar también. Así que ahí estaremos compartiendo con las voces de Maura y Emiliano las novedades que hay por la zona de Río Ceballos, Córdoba. Bien, y después a lo último hay un audio también sobre una persona que habla sobre la cuarentena. Sí, un audio, una producción muy hermosa que armaron acá en Alas hace ya un tiempo sobre un texto de María Galindo. Bien. Bueno, la consigna del día de hoy. ¿Qué cosas se pueden hacer para construir una salud colectiva? Por favor, mándenos un mensajito. De texto, no de audio. Bien, ¿al número? Al número 2944-376146. Bien, 2944-376146. ¿Sí? ¿Es así? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a estar atentos a la radio participancia y sí, también queríamos comentar. Y antes que eso, una aclaración sobre el teléfono en particular. Sí, ¿cómo es? Que no es el teléfono de Alas, que se va a usar para todos los programas. Es el teléfono de una cumpa de acá, de Embarrando el Aire. Uh-huh. Bien, buenísimo. Queríamos comentar sobre una convocatoria que se está armando acá en la Radio Alas por los 20 años de la recuperación de la Love Eye Japan. La idea es armar un festival, nos comentaron, y estaría buenísimo que si se quieren acercar a la radio o bien participar mediante la compra de alguna rifa. ¿Cómo es el tema de la rifa? Sí, hay unas rifas que son salen 200 cada número, 200 pesos. Creo que el primer premio es un cordero o algo así, y el segundo también, material, semillas para huerta, no producidas en territorio. Si alguien está interesado en comprar algún número o reservar el suyo, también puede llamar, vamos a hacer como un puenteo, puede llamar acá al programa y le conseguimos y reservamos su número. Bueno, la intención en sí es juntar plata para Fidelia, que tiene muchos gastos y hace poquito se tuvo que arreglar el camino de entrada y se gastó muchísimo dinero de su casa. Así que por favor, y estaría buenísimo si quieren participar del festival, mejor. La idea es armar un buffet, así que también si quieren colaborar con algo rico para vender o para mismo estar y replicar la invitación. Así que nada, eso. Ojalá vengan. Bueno, y también hay otra información, una muestra. Sí, hay una muestra que se va a hacer en instituto y para eso tenemos un audio con una invitación muy especial que lo va a explicar mucho mejor que yo. Hola a todos, a todas. Bueno, este audio es para invitarlos esta noche a las 8 de la noche a una muestra de artes visuales que se va a hacer en el Instituto de Formación Docente Continuo del Bolsón. Vamos a exponer junto a María Carla Romero, Julieta Mastruzzo y yo, que soy Cecilia Gel, una muestra que se llama Este paisaje podría ser yo. El texto curatorial de la muestra lo hizo Daniela Gineste, una artista muy reconocida y querida. Bueno, estoy con mi hija acá al lado, que quiere participar de la invitación también. Bueno, una artista de Bariloche. Y hoy inauguramos, ¿no? Sí, hoy inauguramos, así que a las 8 de la noche los esperamos. ¡Chao! En enero de 2021, cuando estalló el incendio que comenzó en Los Repollos y luego se extendió a Cuesta del Ternero y Rinconada Nahuelpan, un grupo de personas pasamos de exigirle al Estado que actuase a autorizarnos a hacerlo nosotros mismos. Este moverse de lugar dio pie a una gesta de organización popular, que más allá de todos los errores, como podía no haberlos, si casi no tenemos práctica en autogestión, en tomar decisiones en forma horizontal, logró contener el fuego y acompañar a los vecinos rodeados por las llamas. Pero no solo se trata de eso, sino que muchos comenzamos a pensar cómo vivíamos en un sistema donde se nos infantiliza, se nos confina a un lugar de espera, donde estamos obligados a delegar a especialistas. Son otros quienes, alejados de la comunidad, deciden cuándo y cómo actuar. A los buenos ciudadanos nos queda ser pacientes, comprensivos y dóciles. Nos declaramos en rebeldía ubicarnos ahí donde nos quieren. Envalentonades, en lo colectivo, decidimos ir por la deconstrucción de lo que nos formatea como impotentes, como clientes perpetuos del tutelaje. En este camino nos interpeló lo que solemos hacer cuando pensamos en salud. Caímos en la cuenta que casi inmediatamente le cedemos la palabra al saber médico. Disciplina que parte de objetivarnos. Más allá de lo piola o no que sea la médica y que la practica, la objetivación es una condición que le es necesaria. La medicina, para poder existir, necesita de cuerpos desubjetivados. Cuerpos vueltos organismo cuya historia se reduce a antecedentes médicos. Cuerpos iguales a otros cuerpos, y referenciados a un organismo ideal. Nada del orden del deseo tiene lugar, la deshumanización consagrada en protocolos. No es la intención de estas palabras regatear potencia o valor a la medicina, sino simplemente reflexionar sobre qué consecuencias tiene cederle al modelo médico hegemónico la potestad sobre algo tan preciado. Un monopolio gestado, demonizando curanderas, prohibiendo prácticas, quemando brujas. Un imperio de saberes y atribuciones construido sobre la demarcación, nada ingenua, entre lo que se pretende ciencia y todo aquello que se excluye de tan sagrada categoría. Demarcación, hoy extremadamente fructífera para los laboratorios multinacionales que planifican nuestras vidas y nuestras muertes. No es inocente que el ejercicio ilegal de la medicina aparezca tipificado en el Código Penal. Delito que parte de reducir toda práctica en torno al curar al ejercicio de la medicina. Humildes, pero no con poco trabajo, empezamos hoy haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Podrá ser un buen punto de partida reinventar definiciones de salud? ¿Acaso definiciones no centradas en especie humana? ¿Ayudarán a pretenderlas totales, ni generales, ni ideales? ¿No deberíamos incluir otras dolencias al igual que otras potencias? Nuestro pensamiento acerca de la salud, ¿no está fuertemente anclado en la noción de individuo? ¿Qué pasa si asumimos que el sálvese quien pueda es una enfermedad que genera gran parte de nuestros padecimientos? ¿Qué consecuencias tiene pensar al territorio del que somos parte solo como escenografía o como factor de riesgo? Pareciera poco saludable concebirnos como escindides del territorio, un recorte de la realidad claramente desafortunado que solo redunda la fortuna de unos pocos. ¿Podremos pensarnos como productores y no como consumidores de salud? La lógica de pensar a la salud como algo que se tiene o no se tiene, como productos que pueden ser adquiridos en función del dinero, ¿no implica negar a la salud como un proceso especial para cada sujeto territorio? Lejos de las recetas, de las repeticiones de los buenos hábitos pensados desde valores ajenos, maquinaria extremadamente moral y disciplinadora. ¿No es posible imaginar situaciones conflictivas que impliquen poner en movimiento la creatividad y potencias de cada comunidad como prácticas de salud? La dolencia de cada uno, ¿podrá pensarse como un síntoma de la comunidad-territorio de la cual forma parte? ¿Podremos reinventarnos para que no sea el poder quien recorte y configure nuestros cuerpos? Terminando este primer intento de repensar la salud, hace tiempo que quienes hacemos este programa sentimos, casi como enfermedad crónica, que nos duele el mundo. Hacemos un llamado de solidaridad urgente a los no especialistas. Ayúdennos a atender esta dolencia. Si el tiempo da una prueba de ladrón, los aires solo son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristezas, el corazón del hombre se hizo añicos,

faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tacha. Bueno, les contamos que seguimos totalmente ahumados en la mitad de Embarrando al Aire. Está subida en el techo a ver qué pasa con el tiraje. Y bueno, en el medio nos reímos mucho. Surgen cosas como, bueno, nos estamos metiendo con un tema sagrado, como el de la salud. Entonces, la gran pregunta es si es como una sanación a través del humo o si en realidad nos están castigando por meternos ahí donde no se puede. Pero bueno, la buena noticia es que está bajando. Sí, creo que ahí ya no sé qué sucedió, que no está saliendo más humo, pero bueno, sigue todo en una gran nube acá adentro, así que ni bien logremos ventilar un poco, seguiremos, ¿o no? Y mientras tanto, les repito el teléfono, busquen lapicera, porque en esto de repetir el teléfono nos estamos jugando la vida por asfixia. El teléfono es 2944-376146. Y la consigna es qué cosas se pueden hacer para construir una salud colectiva. O si saben cómo hacer que el humo se vaya rápido de un lugar, también es más que bueno. Se lo agradeceremos eternamente. Ponemos un poquito más de música y creo que en un ratito logramos estar al aire. No se puede parar. Acá volvemos con Embarrando el Aire, ahumeando el aire. Logramos, no sé de qué manera, dejó de salir humo. Así que intentaremos. Intentaremos, valga la aclaración que humo hay. Lo que no hay es salida de... Así que bueno, veremos si logramos respirar acá. Una radio participante nos decía recién, ley de humedales ya. Bueno, yo ya estoy re perdida en qué íbamos, en qué estamos, pero llegó nuestra compa invitada que vino y se encontró con todo esto. Y tenemos a otra compañera que es parte del programa, pero nos vino a hablar desde otro lado hoy. Bueno, buenas tardes, noches. Gracias por la invitación. Estoy acá, cuento, abanicándome con los apuntes que me traje anotaditos para charlar. Bueno, mi nombre es Carolina, soy médica generalista fuera del sistema de salud. Hago medicina ayurveda, así que el aporte que vengo a compartir hoy es un poco... poner otra mirada, poner el foco en otros paradigmas para ver cómo nos sentimos, cómo nos encontramos ahí. Y bueno, no sé si Pau va a hablar también ahora. No, bueno, es casi como un chiste interno de que estoy como invitada, porque bueno, aparte de formar parte de Embarrando el Aire, soy psicóloga, psicoanalista. Y entonces yo dije que quería hablar un poco desde la especificidad y me autoinvité al programa. Bueno, y nos encanta tenerlas a las dos. No, y aparte, está bueno porque algo que nos proponemos es como romper como ciertas fronteras, y a Caro la queremos sumar al programa, así que está medio como de invitada, y tampoco de invitada ya. Ay, así al aire, ¿no? ¡Al aire! No podés negar la invitación. Bueno, ¿y por dónde arrancamos hoy? No sé, ¿qué tienen ganas? Porque escuchamos antes de todo esto la editorial, que planteaba un poco lo que queríamos ir charlando, revolviendo sobre la salud. Y una de las cosas que tal vez a mí me han quedado de la editorial es una de las preguntas en las que dice: ¿nuestro pensamiento acerca de la salud no está fuertemente anclado a la noción de individuo? ¿Ustedes qué sienten o qué les parece esta pregunta? Bueno, arranco, ¿no? Más. Arranque, ¿no? Yo cuando venía pensando en cómo o en qué decir de la salud, porque hay muchas cosas que se pueden decir, pensaba que no podemos dejar de lado la mirada de la cultura patriarcal, que es la que sostiene también el concepto de lo que es la salud y de lo que es la enfermedad, ¿no? Entonces, pensando en este prisma, en estas lentes con que la cultura patriarcal mira las cosas, yo me traje acá como anotados algunos supuestos o afirmaciones que damos por hechas, por hecho, como si realmente fuesen así y no están en tela de juicio, o sea, no se cuestionan. Entonces, a partir de estos supuestos es donde se funda después la idea, la medicina que damos o que brindamos, y también la forma de relacionarnos con la salud en general. Entonces, yo nombro nomás algunos y después, si quieren, los vamos charlando y ver de ahí qué surge. Pero uno de las afirmaciones que la cultura patriarcal nos dice es que el cuerpo no puede. O sea, el cuerpo solo no puede y necesita sí o sí de herramientas externas, ¿no? Necesita de un médico o una médica, necesita de gérmenes que nos enfermen, necesita una pastilla o un tipo de tratamiento específico. No puede resolver solas las cosas. Otro de los supuestos es que el cuerpo no se conoce a sí mismo, como si no tuviera sabiduría, y esto realmente sabemos que no es así, porque somos parte de un proceso evolutivo, somos parte de una trama mucho más compleja que es la vida en general, ¿no? De todos los seres vivos. Entonces, arrastramos, tenemos en esa sabiduría en nuestro ADN como parte de la evolución. Otra de las afirmaciones que tomé así, que muchas veces se escucha, es que el cuerpo es como una cosa, ¿no? Una cosificación del cuerpo, algo que puede ser útil en un determinado momento. Entonces, esto en materia de economía, el cuerpo es algo útil, es una herramienta de trabajo, una herramienta de producción. Entonces, no se puede enfermar, no puede estar mal, tiene que estar bien siempre para generar y producir, ¿no? Y bueno, y otra de las cuestiones así a tener en cuenta en relación al cuerpo y a la forma de encarar esto es que no se contempla la posibilidad de ambigüedad o la posibilidad de opuestos que puedan ser complementarios, ¿no? Es como que los opuestos son irreconciliables y es una lógica binaria que nos pone siempre en o blanco o negro, aquí o allá. Entonces eso nos enfrenta, no nos permite poder comunicarnos, respetarnos en la diferencia y poder construir otra mirada desde otros paradigmas o desde un paradigma más biocéntrico. Después, si da el tiempo, por ahí charlamos de esto, pero esto es bastante característico de cómo está asignado hoy en día la mirada que tenemos sobre la salud. Por supuesto que hay miradas individuales, ¿no? O de ciertos colectivos en determinados lugares donde se fueron, por suerte, reproduciendo otras formas de relación, porque esto en definitiva es un modo de relación. Pero digamos, como que a nivel oficial, lo que es la salud desde la oficialidad, transmite esta idea, y esto está como muy inserto de años y años, ¿no? Por ahí a mí, como intentando rebotar esta idea de cuerpo como separado, ¿no? Que me parece que traías en estas frases, y yo pensaba cómo estamos una y otra vez entrampados en divisiones, ¿no? Que heredamos, que no son externas, porque una es como el cuerpo-mente, me parece que es una que siempre está en juego, cuando en realidad, al menos yo en mi laburo, es inseparable. Pero por ahí otras como menos cuestionadas es dónde empieza como cada persona y dónde empieza el mundo. Y si la pensamos en serio, ya ahí es como súper complejo, porque digo, adentro mío, si imagino que mi piel es un límite, que vamos a imaginar ese para pensar alguno, está el mundo, de millones de maneras, ¿no? Desde mi ideología, mi manera de pensar, mi idea de mundo, mi idea de cómo funciona mi cuerpo, y desde los alimentos que consumo, digo, ahora mi cuerpo tiene un montón de humo. Pero, y por otro lado, es fácil encontrarnos en una afuera muchas veces, ¿no? En las cosas que hacemos, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones. Por ahí, ahí es donde más nos vemos. Entonces, me parece que hay todo un andamiaje para invisibilizar esto, ¿no? Digo, también trayendo como esta idea de individuo. Bueno, individuo, ¿dónde? ¿Dónde termino y dónde empiezan los otros y lo otro, por decirle de alguna manera? Sí, y acá, bueno, en esto de las relaciones con les otros, nos llega un mensaje de Nora que nos dice: no hay salud personal si no hay salud colectiva. Nadie se sana sole. Sanamos con otros. El peor enemigo es el individualismo, los egos, el personalismo. Así que ahí también un... Exacto, sí. Justamente una de las cosas que también quería compartir en esta charla de hoy es que la salud es una sola. No existe la salud individual, la salud es una sola, y es una sola con el ecosistema del que somos parte. Y también empezar a sentir que realmente somos una pequeña hebra en la trama de la vida. Esto lo dice Frijol Capra en su libro La trama de la vida, que explica cómo la evolución humana es lo último que aparece, lo más pequeñito, pero que hay toda una trama muy compleja de seres vivientes y que son muy anteriores a nosotros. Entonces, tener en cuenta esto, que somos realmente una trama más en todo esto, y no solo en la Tierra, sino más allá también, ¿no? O sea, no tenemos ni idea en el universo la cantidad de otras cosas que hay. Pero también poder mirarlo de otra manera implica poder correrse del paradigma antropocéntrico, que es el que marca también la forma de encarar la ciencia, la medicina, la salud y un montón de cosas más, pero es una mirada muy centrada en lo humano, en lo individual, en la competencia, y alejada de lo que es la naturaleza, que es más cooperativa, que es más colectiva y que es más en función de un solo objetivo, ¿no? Que muchas veces creo que nos cuesta, o sea, por ahí lo entendemos racionalmente, pero a veces cuesta cómo llevamos a la práctica esto y cómo vivirlo, cómo vivenciarlo. Por eso, en la editorial, una de las preguntas y de las dudas que teníamos era esto de si se puede considerar como a la persona como escindida del territorio, ¿no? Y qué consecuencias tiene ese, ¿no? El humano por un lado, el territorio como escenografía, como algo ajeno a la persona. Y ahí hay también esto que vos decías, Pau, de los límites, ¿no? Como dónde, por dónde se corta. Igual a mí me parece como que un primer límite a correr es quién nos piensa, ¿no? Y parece que estoy hablando de otra cosa, pero también estoy hablando como de la salud. me parece que por lo general dejamos como que nos nombren y que decidan otros quiénes somos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que debemos hacer. Y a mí me parece que ahí, bueno, es como una decisión empezar como a pensar nosotros mismos, ¿no? Reviendo estas cuestiones. Claramente no lo podemos hacer cada uno en su lugar. Hace falta juntarse con otras personas. Esto es re difícil y lleva un montón de tiempo y solemos no tener como mucho ejercicio al respecto, ¿no? Como los que solemos ir a asambleas o así, vemos que viene gente que quiere que sea rápido, muy expeditivo todo, y que quiere como lanzar como su idea que masculló a solas, como cerrado. Bueno, cuando te encontrás con un otro, lo copado es que empezás a darte cuenta que lo que tenés adentro, como resuelto, y por ahí no es tan así, o hay otras maneras de pensarlo. Bueno, lamento informarnos que ya es hora del expreso. Les contamos la consigna una vez más por si quieren compartir sus ideas con nosotros. La pregunta es, ¿qué cosas se pueden hacer para construir una salud colectiva? Y el teléfono es 2944-376146. Y por ahí aclarar que contamos cómo iba a ser todo el programa. Bueno, ahora nos tomamos un tiempo para ver recalculando. Recalculando, que se vaya luego un ratito, así que bueno. Gracias miles a todos y Caro por haberse acercado especialmente. Muchas gracias. Vamos con el expreso, Pau. Ya le embarramos tanto que seguimos vivos porque el aire está. Si no te rías. Ahí. 1, 2, 3. Estás escuchando FM Alas, radio comunitaria. FM Alas, 89.1. Me detengo, con calma observo el cuerpo. Lo palpo, lo siento y de a poco intento reanimarlo. Cuerpo convertido en barro, cuerpo pasado por agua, cuerpo oxidado, cuerpo molido, cuerpo plástico, cuerpo aturdido, cuerpo partido, cuerpo hecho polvo, cuerpo vencido, cuerpo amenazado, cuerpo violentado y abandonado. Me detengo, con calma observo el cuerpo, cuerpo insecto, cuerpo decidido a cambiar de piel, cuerpo muerto, cuerpo transformado, cuerpo quemado y purificado, cuerpo vivo, cuerpo joven, cuerpo limpio. Me detengo, de los senos brotan flores, de la piel corteza, de los pies salen raíces y de los brazos gruesas ramas. De los cuencos de los ojos se despiden pequeños gusanos cansados de habitar este cuerpo dormido, decididos a convertirse en mariposas y volar. Cuerpo desechado. Me detengo, me contemplo y me vuelvo a reconocer en esta carne, en estos huesos, en esta materia amorfa. Me detengo y escucho de nuevo sangre corriendo por cada partícula de esta nueva piel. Cuerpo transmutado, cuerpo lamido, cuerpo parchado, cuerpo reparado, cuerpo pulido, cuerpo resucitado, cuerpo reciclado, cuerpo tejido, cuerpo cáscara, cuerpo y metamorfosis. Wow, qué bello lo que acabamos de escuchar. Bueno, esto fue un material hermoso que nos mandaron unas cumpas que están en un territorio en resistencia, uno de los barrios incendiados. Bueno, muchas gracias por ese material. ¿Qué les sintieron? ¿Qué les nació? ¿Qué? Bueno, hermoso, hermoso. Me generó así como una conmoción en el pecho. Y bueno, hablando de salud, todo que ver con la salud, porque el arte, la poesía, esta forma de poder transmutar, explicar, contar y decir lo que nos pasa de una manera artística, porque es este lenguaje, pero también hay otros lenguajes, pero en este caso en particular es muy sanador, muy liberador, y bueno, es muy lindo tener en cuenta estas cosas cuando pensamos en construir una salud colectiva, poder pensarnos colectivamente en una salud comunitaria construida por nosotros, con nuestro arte, con nuestra forma de pensar, con nuestra mirada, con nuestra forma de cuidado, de respeto, me parece que es fundamental. No, por ahí yo pensaba que en esta intención de hacer un cierre cortito por todo lo que pasó con el humo que vuelvo a ver en el estudio, me quedo con las palabras de la Cumpa, con este cuerpo que hizo poesía, porque me parece que justamente la poesía tiene la capacidad de sintetizar y de decir cosas que tardaríamos muchas horas en explicar, y la poesía directamente dispara sentidos, ¿no? Así que... Interesante. Bueno, gracias. Y... ¿ahora con qué seguimos? Ahora seguimos con la experiencia de Córdoba. Vamos a escuchar un primer audio que nos mandaron y nos pareció que claramente era una apuesta a la salud por un lugar inesperado. Entonces, los dejamos con el audio. Hola, compas de Embarrando el Aire, soy Maura. Hola, soy Emi. Estamos en Isquitipe, en las Sierras Chicas de Córdoba. Les vamos a contar un poco cómo es nuestro lugar. Se compone por árboles autóctonos como el molle, espinillo, moradillo, aromito. También tenemos aromáticas como la peperina, palo amarillo, marcela. Y aves grandes como son el cóndor y el jote. Otras más pequeñas como el pepitero, grasita, chororó. Y también animales como las corzuelas, pumas y zorros. Un río que es poco caudaloso, solo crece en las épocas de verano con las lluvias. Sí, hablando también de lo bello del lugar, también tenemos una realidad que está planteada también desde la tierra. Hay poco acceso a la tierra. Hay, por ejemplo, muchos proyectos. Del otro lado de esta montaña ya tenemos al Valle de Punilla, que todavía se está resistiendo por el paso de la autovía, aunque también es muy difícil porque estamos planteando también de que esto parece como de otra época, ¿no? Parece de la época militar, el accionar de la policía, de la política y de la justicia. Tenemos una población también en Sierras Chicas que se llama Pluma Blanca, que se logró parar el desalojo por el momento. Después tenemos todo un barrio construido en el lecho del río, porque bueno, ahí las inmobiliarias no encuentran beneficio, y ahí se desarrolló todo un barrio que es muy peligroso en las épocas de lluvia. Después tenemos un acueducto que viene desde el Paraná, que pasa por acá también, que todavía no sabemos para qué va a funcionar. Tenemos caminos que cortan las nacientes de los ríos. El camino al cuadrado. El camino al cuadrado lo tenemos muy cerca. Bueno, después mucha desigualdad social. Hay un hotel casino internacional y una posta sanitaria que no tiene recursos para esta población. Un mega basural. Que, bueno, concentraría toda la basura del corredor de las Sierras Chicas acá. Bueno. Qué lindas y qué cercanas ahí las voces de las Sierras Chicas de Maura y Emi. Nada, trayéndonos un poco de la biodiversidad de ese territorio, que claramente está plagado de salud, ¿no? Harta medicina, la buen, diríamos acá, con las aromáticas, con los arbolitos, con toda esa belleza que claramente un poco también nos espeja en tanto territorio en disputa, ¿no? El capitalismo en guerra contra todas las formas de vida, nos pone en jaque y se ven claramente dos modos de habitar enfrentados, ¿no? Que no son compatibles. Es imposible proyectar salud y buen vivir frente a proyectos de muerte, cocidas, fumigaciones, y nos traían el tema de la autovía también, ¿no? Sí, yo pensaba cómo hay paralelismo, ¿no? Como las políticas, por lo visto, son pensadas por los mismos y son similares para todos los territorios. Esto que decía de los caminos cortando los ríos, o tener un acueducto que no se sabe para qué, ¿no? Todo un montón de infraestructura que está planeada para, no para el buen vivir, como decía Maxi recién, sino para el saqueo, lisa y llanamente, ¿no? Un saqueo neocolonial que se está, digamos, pensando para todo el continente. Las dificultades de acceso a la tierra también nos plantea que la podemos ver recontra replicadas en nuestro territorio, y bueno, y proyectos de mega basural que están allá y están acá, ¿no? Tenemos la amenaza de un mega basural para la comarca ahí en Epuyén. Y quería, nada, traer esto de la autovía, que esta semana fue bastante movida en relación con eso, porque el 17 detuvieron a un compañero, a Venus, y judicializaron a varios. La semana pasada, cuando vino Nora, nos contaba un poco cómo opera el poder, nos traía eso de judicializarnos, criminalizarnos, de toda la experiencia que venimos arrastrando de las luchas por el territorio, en particular con lo que había pasado aquella vez acá en Turismo, y lo que fue el Chubutaguazo, ¿no? La parte oscura, digamos, de los compañeros heridos y los compañeros judicializados que aún estamos en esas peleas. Allá también pasó, y nada, claramente hay una avanzada, modificaron la ley de ambiente, Schiaretti y sus secuaces de la muerte no operan solos, pudieron modificar la ley, y nada, este monte que es medicina está, digamos, en disputa y peligrando, ¿no? Con el cuento del progreso, la autovía criminaliza gente, destruye territorio y nos quita la salud. Y tan es así que prácticamente el mismo día que detenían a Venus, también acá en Chubut condenaban a 3 años en suspenso a Santiago Goodman por básicamente protestar y como mensaje disciplinador a todo el pueblo que lucha y que sale a las calles. También hay amenazas de llevar a 23 vecinos más de la costa por todos los hechos sucedidos y la resistencia popular sucedida en el Chubutaguazo, y eso va a pasar aparentemente en los próximos días. Así que parece que la idea es criminalizar y reprimir la protesta, que obviamente no va a parar ante estos planes de muerte, sino que se va a agudizar. De hecho, hoy hubo una gran manifestación en Punilla, estaba convocada una marcha de silencio, ¿no? como velando un poco la amenaza que hay contra el monte, y nada, esta idea de progreso que nos asfalta, nos llena de cemento y nos mata, lo que nos da vida. Yo les cuento que estoy acá llorando. volvió a salir humo, así que veremos si logramos. Sí, ahora pasamos a llamarnos Ahumando el Aire. Así, ya tengo oficialmente. Que acá adentro. Bueno. ¿Les parece que si escuchamos el otro audio? Vamos con. Tenemos más cositas para escuchar. Somos artesanos. Queríamos contarles que cuando llegamos a Río Ceballos había una problemática con la feria artesanal, lo cual dejó afuera a más de 30 artesanos. Que nos juntamos en un centro cultural donde exponíamos nuestras artesanías y donde había talleres. Ahí también estuvo bueno el espacio porque conocimos también otras formas de acción comunitarias de Sierras Chicas, en donde apareció la minga, donde nos sumamos para construir nuestra casa de una forma de bioconstrucción. Y bueno, la minga también al mediodía se hace una asamblea, donde también comemos, hablamos, charlamos. Un día nos enteramos también de que en otros lugares la policía estaba ejerciendo todo su poder, habían metido presos a todos los compañeros de Cuesta Blanca, con los abogados y todos, y decidimos ponernos en contacto. Por eso también nuestra minga se llamó Sierras Libres en ese momento, y así es que nos acercamos y compartimos con ellos lo que sabíamos y aprendimos un montón de otras luchas, ¿no? Y dentro de esas asambleas es que surgen las intermingas, que lo pensamos para poder realizar un espacio colectivo en común, donde tener las asambleas, donde pueda haber una biblioteca, donde se puedan dar talleres, donde puedan estar las niñeces también. Fue así que, una vez al mes nos juntábamos, íbamos para Cuesta Blanca a concretar ese espacio, y al mes siguiente ellos venían a nuestro espacio para también concretar el nuestro. Así es que participamos de, bueno, encuentros provinciales por la tierra, después participamos del encuentro nacional por la tierra que se hizo en Córdoba en 2014, donde también pudimos llevar nuestra propuesta de organización para convidar, y también aprendimos también de muchas otras luchas que estaban dándose en el país. Dentro de la bioconstrucción también está pensado, y lo hicimos, que es el baño seco, y que bueno, en ese encuentro nacional hubo también varias charlas y talleres de cómo construir en barro, cómo hacer el baño seco. Para nosotros la minga es esto, lo disfrutamos mucho, disfrutamos también que nos hayan invitado cuando llegamos, y disfrutamos ahora también por el tiempo que pasó. Y estamos, bueno, organizando alguna otra minga, que ya no es con la vivienda, sino también charlando con otros compañeros que conocimos ahora, para hacer gallineros, poder cambiarnos las gallinas que tenemos, hacer una incubadora, y bueno, y un poco más de la huerta, ya pasando a la tierra, porque bueno, por suerte la casa ya está, y bueno, ya la estamos habitando, y bueno, de a poquito le vamos haciendo otras cosas, pero ya pasando más al espacio de la tierra. Todo esto que les contamos también provocó en nosotros que tengamos muchas personas conocidas, muchos amigues también por distintos lugares de la provincia, y hoy en día, por ejemplo, estamos con estas actividades de la huerta, de intercambio de semillas, de gallineros, y bueno, yo creo que también lo más importante de la minga es que nos hizo tener entre nosotros lazos más fuertes. Nosotros ahora pensamos en todas las casas donde estuvimos participando, y fueron muchos años que estuvimos trabajando así, y hoy en día también pensamos que con mucha de esa gente podemos hacer muchas cosas, podemos hacer lo que se nos imagine, ¿no? Estamos como tratando de proyectar eso, los tiempos y todas las cosas que necesitamos para vivir de una manera autogestiva. Para el buen vivir. Bueno, ahí escuchamos el segundo video de Córdoba. Seguimos acá en Embarrando el Aire, o Ahumando el Aire también, podríamos decirle. Bueno, nos interesó mucho también este relato, esta experiencia, porque nos parece que es una práctica de salud, ¿no? Una práctica de salud colectiva que tiene que ver con también con la soberanía alimentaria, con la vivienda, con un montón de cosas, con entablar lazos nuevos entre las personas, lazos comunitarios. Entonces nos parece que es una de las vías, ¿no? Como tirando una por la positiva, entre tanto bajón, está bueno este caminito que se armó ahí. Y nos trajeron la palabra minga, ¿no? Que tiene su recorrido en nuestras geografías, y en esta radio en particular la extrañamos, muchos oyentes. Sí, la minga, como que creo que lo nombramos un poco la vez pasada, el programa anterior, y está buenísimo pensar estas construcciones colectivas como parte de la salud, o de las diferentes saludes, y sí, estamos en un lugar, como decías Maxi, que la minga es súper importante y súper potente, y hay un montón de cosas que se fueron haciendo también acá mismo, que fueron y se levantaron gracias a el trabajo colectivo con las mingas. También me gustó mucho esa idea que combinan, ¿no? La asamblea con la minga. Muchas veces una de las críticas a la asamblea es que le metemos mucha cabeza, a pesar de que pensar también implica cuerpo y que también es un hacer, pero esa combinación de la construcción colectiva y del pensar colectivo me parece que debe ser muy mágica. habría que recorrerla. Y la sensación de esta de que hay otros mundos posibles y que ya están, que están ahí, que simplemente hay que detenerse un poco y ponerse a escucharlos, ¿no? Un día tranquilo los sentimos latir. Sí, pensaba un pensamiento gracioso casi, que el humo hoy nos invadió como recordándonos las distintas luchas que hay a lo largo y ancho de toda América Latina, y con en general con piquetes. No, y por ahí como acotación chiquita, que si no hubiera habido mingas, no hubiera habido abrigo, no hubiera habido alimento, ¿no? O sea, como bien concreto ahí el aporte. Sí, sí, esto que nombrábamos, de que acá yo pienso en lo último, en la última movida grande con mingas, que fue levantar las casas luego del fuego, ¿no? Como la importancia ahí que tuvo el poder juntarnos para activar desde ese lado, y que fue esto que decís, Pau, abrigo, o sea, sin haber logrado esos lazos entre quienes aportaban en las mingas y con la función de levantar tal vez estas casas, nada, fundamental para la salud colectiva. Y lo opuesto un poco, que nos preguntábamos un poco al principio, esto lo opuesto al sábese quien pueda, ¿no? Es en colectivo, es con otros, y ahí encontramos salud y salidas e imaginación. Además es más lindo, ¿no? Sí. No se hace con otros. Mucho más lindo. ¿Palabras de oyentes tenemos? Palabras de oyentes, sí. Nos llegaron unos mensajitos. Nos escribe Anti por acá. Acá Antígona escuchando. Me encantó esa voz que dijo la consigna. Qué feo lo del humo. Nos fue siguiendo todo, todo, todo. Aguanten las invitadas. Y nos comenta, para la consigna, lo que yo haría para conseguir una salud colectiva es un quincho compartido para encontrarnos. En este nos encontraríamos a ver anime y a festejar cumpleaños. Bien. Hermoso bien. Deseo. Me encanta. Importante el anime. Muy importante. Después nos llega otro mensajito de Miriam desde Puyén. Se les escucha ahumades. Si hay una lavanda o aromática por allí, a respirarlas. Mañana destapar la chimenea sería lo mejor. Y nos dice, enfermar para no ser, así nos quieren. Romper con la salud envasada que hace negocio con la enfermedad. No dejar que nuestro cuerpo sea su publicidad. Reconocernos, pensarnos como una parte en relación integral con el todo y en él, la salud. Les quiero. Y otro mensajito que llega desde Buenos Aires por Pau. Dice, qué buen programa hoy. Aguanten barrando el aire. ¿Cuántas cosas para pensar están tirando? Les escribo desde Buenos Aires y por acá la preocupación es grande, pero la pasividad ya asusta. Que el humo no tape todo lo que tienen para decir. Queremos escucharles. Para responderle la consigna, pienso que urge huir de las ciudades y armar otros modos de vivir. Chan. Huir de las ciudades. En eso estamos, ¿no? Salir de la ciudad, sí. Y pensar otros modos, con la comida, con la vivienda, con el compartir. Me quedé rebotando con el inicio de Caro, y esto que estaba cerrando ahora, un poco del cuerpo que lo dicen como el que no puede, y que podemos pensarlo distinto, ¿no? Como potencia. Un autor amigo se pregunta qué puede un cuerpo, y tal vez la gran pregunta es qué puede un cuerpo colectivo en acción, ¿no? Cuando se enrieda, cuando teje, cuando se teje en el territorio, asumiendo las fragilidades también de todo eso, pero digo, cuando podemos abrazarnos en esa, digo, no, yo creo que nos sorprende a veces, ¿no? Nos sorprende la capacidad de creación y decimos, wow, se puede, pero está tan, tan tapada, tan ocultada, tan ninguneada, tan silenciada que a veces nos perdemos. Sí, yo vuelvo a una idea de lucha que estaba diciendo hace un rato, que a veces solamente vemos o nos quedamos con lo negativo, con la represión, con la criminalización, pero que a su vez esas cuestiones negativas u oscuras se dan porque justamente hay mucha resistencia, hay mucha lucha, hay mucho aguante por todos lados, mucho... digamos, mucho plan, digamos, alternativo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para revertir esta situación y para realmente pensar desde abajo, desde el pueblo, desde lo colectivo, lo comunitario, otra realidad, ¿no? Que no asumir que es esta la realidad, sino plantear colectivamente otra y luchar por ella. Cuando el poder se pone más represor, ¿no? Como que está mostrando que estás quedando más desnudo, ¿no? Le agarra más bronca porque sus planes no bajan como fichas tan automáticamente y no puede persuadirnos, tiene que acudir a otros modos. Bueno, ahí que nombrás el poder y que venimos hablando de salud, creo que algo que no puede dejar de estar en este programa, y creo que llegamos con los tiempos, es la cuarentena, ¿no? Todo lo que sucedió con la cuarentena. Y no sé, ¿qué sienten? No sé, quizás lo que empezamos a hablar un poco hoy más temprano, de la importancia de implicarnos, de decidir, de construir pensamiento, me parece que con el dispositivo de cuarentena se obturó radicalmente, ¿no? Es como si hubieran confluido el Estado, el modelo médico hegemónico y los medios hegemónicos de comunicación, y fue un cachetazo extremo donde a través del pánico, digamos, nos quedamos totalmente paralizados. Quiero igual también reivindicar que se generaron por ahí pequeños núcleos donde por ahí hasta nos animamos a pensar distinto de cómo veníamos pensando, pero en principio parece que el dispositivo cuarenteno más pánico al contagio sigue teniendo condiciones aún hoy en día. Sí, yo voy a hacer una cita a Tolkien y como, no sé, a mí me da la sensación como que hubo un anillo de poder ahí que nos ató todos a las sombras, ¿no? Y en parte esos anillos tuvieron que ver, los anillos que repartió el Sauron, para seguir con la analogía, tienen que ver con también el lugar que ocupa la ciencia, el lugar que ocupa el saber, el lugar que ocupa la medicina, un montón de, digamos, de cadenas de cadenas burocráticas, podríamos decir, y de pensamiento diseñado para la opresión. Y bueno, y eso de alguna manera logró inmovilizarnos y atarnos a las sombras por un tiempo largo, y muchos seguimos amarrados ahí, me parece. Ese es uno de los problemas que estamos viendo actualmente. Y hubo un discurso fogoneado ahí muy fuerte, primero del distanciamiento, ¿no? De la separación, del otro como amenaza, y un sembrar miedo, ¿no? Creo que no hay salud, así como dijimos varias veces, que no puede no haber salud si no es colectiva, no hay manera de pensar la salud si no, o se me ocurre, ¿no? Que no habría manera de pensar la salud si no es afrontando los miedos, recorriéndolos de otra manera, que no sea potenciándolos, ¿no? Haciéndolo cada vez más fuerte y distanciándome del otro, ¿no? Y nada, creo que todavía estamos rebotando y pasan los cuerpos y nos pasan las escuelas con un montón de cosas, de coletazos que nos está costando incluso afrontar, ¿no? De esto que nos ha dejado la pandemia. No, y se me ocurría, como para así cierre, agradecerle a Córdoba que trajo lo de la minga, que me parece que es una buena vacuna contra el tema de que el otro es peligroso, de que el otro te contagia. Bueno, el otro también te puede ayudar a hacer tu casa, a alimentarte. Hermoso. Bueno, y hoy tenemos para cerrar un recorte de un texto de María Galindo que se llama Desobediencia, por tu culpa voy a sobrevivir. Que fue una... lo grabaron acá en Alas, ¿o no? Fue una grabación que se hizo acá en Alas, elegimos una partecita para compartirles. Y antes de irnos, queríamos contarles que la semana que viene, el viernes que viene, vamos a estar hablando sobre trabajo, ¿no? O más por o ahí. Menos, por ahí. Contra, más allá. Y también pueden disculparnos de que hoy fue extremadamente prolijo. Embarrado. Intentaremos que sea menos ahumado, al menos. La próxima. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Adiós. Nuestra única alternativa real es repensar el contagio. Cultivar el contagio. Exponernos al contagio. Y desobedecer para sobrevivir. No se trata de un acto suicida, se trata de sentido común. Pero quizás en ese sentido común esté todo el sentido más potente que podemos desarrollar. ¿Qué pasa si decidimos preparar nuestros cuerpos para el contagio? ¿Qué pasa si asumimos que nos contagiaremos ciertamente y vamos a partir de esa certidumbre procesando nuestros miedos?